Desde el pueblo lenca, territorio en resistencia, en defensa de los bienes comunes, en Honduras, estamos enviando un caluroso saludo a la radio 8 de octubre. Saludamos a toda su audiencia que escucha esta radioemisora, compañera y amiga. Te invitamos a sintonizar las radios comunitarias del COPIN en Intibucá, Lempira y La Paz. También saludamos a todos los medios libres, populares, que retransmiten y emiten señal para todos los pueblos. Seguimos en Radio 8 de Octubre, hoy jueves, estamos jueves 8 de mayo del 2025, ya son las 9:01 de la mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotras, escuchándonos. Bueno, hoy hemos tenido un programa muy bonito, muy importante para nosotras, porque el motivo de ser de Radio 8 de Octubre justamente es recuperar la vivencia de las diferentes comunidades que se organizan. Sabemos que muchas veces los medios de comunicación, a veces estamos viendo noticias y pasamos de un canal al otro y todas las noticias son las mismas, habiendo un montón de otras historias que contar, que son necesarias, que se construyen desde nuestras comunidades y que vienen justamente a defender las cosas que quedan por defender en este país. Entonces les agradecemos por mantenerse acá con nosotras, a las personas que nos escuchan en vivo por 101.9 FM Radio U, pero también a quienes nos están escuchando en las diferentes retransmisiones, a quienes nos escuchan por la 870 en amplitud modulada Radio UCR, a quienes nos escuchan desde Honduras, un gran abrazo a la Radio Guarajambala y a la Voz Lenca, vivan las radios comunitarias del COPIN, a quienes nos oyen por Disonancia de Radio, por Radio La Zarzamora, por Radio Curruf, y a quienes nos sintonizan desde nuestra página web en este momento en vivo, pero también en otros momentos cuando subamos este programa y los otros programas que todos quedan ahí guardaditos. Gracias por informarse desde los medios libres. Y bueno, hoy tenemos ahí, han estado acompañándonos dos compañeros de Belén, María. Así es, Vero, han estado con nosotras Andrés y Adelita. Hemos hablado sobre esa gran cantidad de agua, ese privilegio que hay en el cantón de Belén o en la zona de Belén, en la región. Hay una enorme cantidad de agua, nos comentaban, ha sido alguna característica histórica de esta región. Pero bueno, como sabemos, el capitalismo, el colonialismo, ha afilado sus dientes y ha clavado ahí pues su mordida para saquear el agua de la comunidad de diferentes formas. Y una de las formas que nos comentaban los compañeros, las compañeras de esta organización comunitaria de Belén, es con la construcción de mega edificios, pero que hay en Belén. Por un lado hay una gran cantidad de industrias, de fábricas. Bueno, acá hay una cosa que se le llama régimen de zona franca, y es como un espacio donde hay un montón de industrias y pues esas industrias no pagan impuestos por operar en esas zonas francas. Se le llama régimen de zona franca. Se han instalado muchas en Belén, y detrás de esta gran industria viene también pues una gran construcción de proyectos de vivienda, pero bueno, también sabemos que los modelos de estos proyectos de vivienda que se han instalado en la zona no necesariamente son casitas pequeñas o medianas para personas, familias ahí con condiciones dignas para vivir, ¿verdad? Pero no demasiado tampoco lujosas y grandes y gigantescas con piscinas y esto, sino que el modelo que se ha instalado en la zona de Belén y en los alrededores es de grandes torres de edificios con piscinas y un montón de cosas, que solo la construcción ya implica una enorme cantidad de agua. Así es, María, y bueno, complementando lo que nos decían los compañeros, las zonas hay investigaciones en este momento justo en la zona de Belén, la zona del Cantón de Flores, que está a la par de Belén, la zona de Tres Ríos, son comunidades que en este momento están viviendo un repoblamiento muy intenso y muy excluyente, como decían los compañeros, le llamaban la cultura belemita, pero así de cada uno de los cantones, porque si el proyecto urbanístico, primero le llamas proyecto urbanístico, eso, a la construcción masiva de más de 100 casas de un solo tiro, y segundo, se hacen muchos bajo la metodología de condominio cerrado, y un condominio cerrado lo marca, o sea, infraestructuralmente marca una división en de aquí para allá es Belén y de aquí para adentro es el condominio cerrado, que ni siquiera vamos a llamarle Belén, le vamos a poner otro nombre. Condominio cerrado. Le vamos a llamar condominio cerrado anti-Belén, no, eso, vienen a ser excluyentes de la cultura que ahí es, de los valores que son importantes, y como en algún momento, por ejemplo, para las personas de este país, que lo hablábamos con el tema de las costas, es vital el tener acceso a la playa pública, también debe de ser vital el tener acceso a los espacios naturales urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener sí o sí acceso a los humedales, a los manantiales, al río, porque son parte un poco de eso que somos, ¿no? Esa conexión que seguimos teniendo con los lugares en donde vivimos, y porque es bonito escuchar las historias de nuestros abuelos, de nuestros papás o de nosotras mismas cuando éramos chiquitas, de nuestras abuelas, de nuestras mamás también, de cómo yo crecí corriendo por esos árboles, subiéndome, agarrando las frutas que de ahí crecían. Y por esos recuerdos, yo defiendo donde vivo, porque quiero que eso se preserve, porque yo escuchaba a los pajaritos que habían en la zona. Pero si primero se genera un muro que te impide el acceso y esa zona urbana natural queda únicamente para disfrute del condominio cerrado, y en todo caso ya no va a ser la gran zona urbana natural, sino menos de la mitad, porque le construimos un poco de casas encima, las consecuencias van a ser las que ya hemos visto, porque no es algo nuevo. Hemos visto casas, proyectos completamente inundados, hemos visto personas tener que llevar una gran cantidad de años denunciando las irregularidades, porque donde compraron casa, construyeron sin los permisos que correspondían o con permisos alterados, y que también uno no quiere que la gente pase por eso, porque uno sabe que la gente trabaja mucho, muchas veces, para comprarse su casa, y que es injusto que luego tengan que pasar un montón de años denunciando a una constructora inescrupulosa que no hizo las cosas bien, que no escuchó a quienes vivían ahí y le estaban alertando de que mejor no construyeran ahí porque era una zona protegida. Entonces, un poco de este va el programa, y bueno, nosotras hablamos mucho. Entonces, no sé, Andrés y Adelita, ¿están ustedes por ahí todavía? Aquí estamos. Y aquí seguimos. Ah, qué alegre. Tal vez para hacer clic con esto que estamos hablando y trayendo un poco la conversación que estábamos teniendo en la primera hora, ustedes nos hablaban específicamente de un proyecto justamente de casas que se está construyendo en la zona de Barrio Fátima. Pero queríamos también preguntarles, bueno, ¿cómo analizan ustedes este impacto del que hablábamos, Vero y yo, hace un momento, de esa expansión, de esta expansión descontrolada de edificios de diferentes tipos y de diferentes usos en la zona de Belén? Y bueno, y si ustedes también quisieran un poco denunciar cómo han habido funcionarios públicos que han visto en esto una oportunidad también. No sabemos si hay corrupción de por medio o será simplemente una visión de mundo que se impone desde la municipalidad. Tal vez sí, si usted nos comenta un poco de eso. Y si hay algunas otras instituciones vinculadas, por ejemplo, si CETENA ha tenido algún rol en esto, ¿cómo está ese asunto? Sí, sí, para nosotros como comunidad es muy lamentable que todo eso bonito que usted acaba de exponer, de todo lo que usted nos acaba de comentar, no sea contemplado por la municipalidad, ¿verdad? De que la importancia de mantener esa cultura belenita, de ver de que las personas, como usted lo dijo, que van a llegar a vivir ahí, no van a ser belenitas, porque los precios de esos condominios son muy Altísimos. elevados, así como para que uno diga, todos vamos a tener alcance, es mentiras. Lamentable que la alcaldesa no contemple todas estas cosas, y si uno dijera es que este es el primer proyecto, pero ya son muchos proyectos y ya se le ha dicho, pero como que han ponido oídos sordos a las peticiones de todas las comunidades en donde se han venido construyendo todos estos condominios, al menos aquí en esta zona. Pretenden o se oyen rumores de que quieren hacer otro todavía más grande, digamos, este sería de 600 casas, dos torres de apartamentos de 200 casas cada torre y más 200 casas, más. Horizontales, sí. Sí, y después esté ahí ese de Casas Max 1, que son 160 casas. Y a menos de 100 metros viene Casas Max 2 con un total de 220 casas. Híjole. Igual en un terreno donde está lleno de árboles, que hay se me va la palabra. Bueno, Es que hay como un muchas bosque. cosas, sí, que hay que cuidar y que conservar. Y que, no sé, la municipalidad y los regidores que aprobaron estos proyectos, bueno, Casas Max 2 no está aprobado todavía, pero de ahí ya viene en camino, que aprueban estos proyectos, no contemplen todo eso bonito que usted nos dijo, y tal vez Andrés les complemente más la información. Gracias. Sí, la municipalidad quiere vendernos la idea de que es por nuestro bien. Específicamente nos han dicho que el alcantarillado pluvial para Casamax, que también va a beneficiar a todo el sector de Fátima, que nos va a beneficiar a todos los vecinos que colindamos por esta calle 129, me parece. Pero por otro lado, está el caso de la finca Lehman, los famosos Lehman de la librería, eran vecinos de la Ribera, todavía pues tienen aquí su finca que es bastante grande, es cafetal, es otro bosque. Realmente esta zona de la Ribera, por dicha, pues conserva ese aspecto natural, con cafetales y bastante vegetación. Y bueno, esta familia desde hace más de 15 años está luchando para que la municipalidad se haga cargo de una tubería ilegal que no se sabe quién la metió a su propiedad hace más de 15 años y la MUNI no les ha resolvido. Hasta el día de hoy, siguen recibiendo aguas sucias que se desechan en su propiedad, que también se juntan con otras aguas sucias que vienen de otra urbanización. Entonces, la situación es alarmante, ya llegó a niveles críticos. Y la MUNI, teniendo la posibilidad de meter esa tubería al nuevo alcantarillado de Casamax, no propuso la idea al MOP hasta ahora. Y por la presión, se podría decir, de los vecinos, que que tal vez los Lehmann notaron que era el momento justo para ellos también establecer un ultimátum a la municipalidad de que si no resuelven lo que no han hecho en más de 15 años, ellos van a tapar la tubería con todo derecho porque, como les digo, son aguas que han ingresado a su propiedad desde hace más de una década, aguas que le corresponden gestionar a la municipalidad, pero no ha resuelto. Y teniendo la posibilidad de solucionar este problema de hace años, metiendo la tubería al nuevo alcantarillado, no propuso al MOP en su momento la posibilidad hasta ahora, como les digo. Entonces yo no entiendo cómo nos venden a nosotros, que es para beneficio del sector, si aún con problemas específicos no han querido pues ayudarnos, en este caso a la familia Lehmann, que tienen aquí la finca. Entonces, no sé si me explico, es como falta de coherencia. También por otro lado, a las desarrolladoras, a estas grandes empresas, se les facilita más que se les aprueben pajas de agua que a las mismas asociaciones del cantón. Está el caso de la Asociación de Vecinos de San Vicente, que tienen tiempo solicitando una paja de agua, una sola paja de agua, para un parque. Ni siquiera es para un edificio, es para un parque municipal, pero solo trabas y peros, y hasta ahora pues no les han concedido una sola paja de agua. Pero llegan otros proyectos inmobiliarios y tengan 100 pajas de agua o más, ¿verdad? Entonces vamos a lo mismo, porque para unos sí y para otros no. Y lo que nos indigna es eso, que nos quieran vender la idea de que es para nuestro bien, para beneficio de todo el cantón, pero realmente los beneficiados son más bien pocos. Las personas que llegan a vivir a Belén muchas veces ni siquiera son de Costa Rica. Y está bien, de ahí, si tienen la plata, pero sí se va notando lo mismo que notan comunidades de zonas turísticas. Por ejemplo, usted va al automercado y el extraño es uno. Igual en las actividades que organiza la municipalidad a fin de año y así. Yo lo comentaba con mi familia, qué increíble, pero uno va a la plaza y no conoce a casi nadie. O sea, ¿dónde están los vecinos de toda la vida, los belemitas? ¿De dónde salió tanta gente? Pero sí, como ustedes decían, estos condominios son como estados autónomos. Están en Belén, pero no tienen como esta identidad belemita, y tampoco la quieren realmente. Ellos viven aquí por conveniencia, porque está cerca todo. Digamos que es de fácil acceso para otras zonas del país. Zona de paso, pero sí, realmente es alarmante que nos estén quitando la identidad belemita, y nosotros pues sin poder hacer mucho, pero bueno, realmente sí, si nos organizamos y sí queremos pues que haya mayor conciencia, que haya un mayor desarrollo sostenible. Empresas involucradas, instituciones, bueno, está Senara, que está realizando un estudio de balance hídrico para conocer más a profundidad cómo estamos con el agua en el cantón. Este estudio es importante porque si los resultados lanzan que sí hay agua, pero tampoco para despilfarrarla, entonces habría que medir la aprobación de los permisos, por ejemplo, y demás construcciones que afecten este recurso. También está el plan regulador, que tiene que ver también con el IMBU, que sí, que lo que se pretende es que haya un mayor control y un mayor conocimiento de realmente cómo estamos en Belén y si es capaz la infraestructura actual, las carreteras, de soportar tanta carga urbanística. Estamos en Radio 8 de Octubre conversando con un vecino y una vecina de Barrio Fátima en Belén, contando cuál ha sido su experiencia al denunciar un proyecto urbanístico en su comunidad que está siendo construido por una desarrolladora Casas Max y que, bueno, ha traído desde ya que se está construyendo perjuicios a la propia comunidad, ¿verdad? Y tampoco pues han escuchado o han encontrado espacios de diálogo con nadie, ¿verdad? Con la municipalidad ha sido difícil que escuche a los vecinos y a las vecinas y mucho menos esta desarrolladora. Ya, ahora sí vamos terminando un poco esta entrevista. Creo que pues todo lo que nos han compartido los compañeros es muy importante sumarle tal vez sobre el impacto integral que tienen estos condominios cerrados o este tipo de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Tenemos muchas experiencias en el país, por ejemplo, otro lugar que ha sufrido esta expansión urbana cara, ha sido Ciudad Colón, en el cantón de Mora, ahí cerquita, bueno, más o menos cerquita también de Belén. Son estos pueblos en los alrededores de la ciudad, ¿verdad?, que se vuelven cercanos para que la gente construya sus grandes casas en perjuicio de quienes ahí ya viven. Entonces, de pronto, el señor de la pulpería que te vendió toda tu vida tiene que cerrar porque luego ya lo que van a poner es otro tipo de supermercado. Entonces, nos viene a afectar en cadena, es decir, los costos suben porque esta persona ya no iba a ir a la misma pulpería que iba siempre. Quiere un supermercado de su talla. Ya deja de haber una carnicería o una verdulería, sino un supermercado que te ofrezca todo al mismo tiempo. Pero el vecino era el carnicero, la vecina también era la verdurera, ¿verdad? Entonces, en tiempos de violencia como los que vivimos hoy en día en el país, yo creo que es muy importante porque la gente se sienta y dice, ¿cuándo pasó esto? Y hablamos y se escuchan de palabras como se rompió el tejido social. ¿Qué significa eso? Significa que tu vecino, tu vecina, como decía Andrés, ya los dejas de encontrar en la plaza, los dejas de encontrar en el supermercado y hay un montón de gente que no sabemos quiénes son, que vivimos a la par, pero que realmente vivimos como en universos paralelos, que son nuestros pueblos, y al mismo tiempo hay un universo paralelo que es algo que se está construyendo, que no supimos en qué momento se convirtió en algo tan grande, pero que tenemos una gran barrera, que es la barrera del dinero, en donde viven personas que están en estratos sociales que ni nos imaginamos, que tienen casa en la Ribera en Belén, pero también tienen Casa en la casa en playa, Tamarindo en Estados y en Estados Unidos, en Unidos. Europa. Ajá. Entonces, ¿verdad? Ahí está la respuesta a cuando nos convertimos en una sociedad violenta también, cuando no reconocemos quiénes están a nuestro alrededor y dejamos de contar con ellos y ellas y dejamos también de escuchar cómo las instituciones nos dan respuesta a nuestros problemas y están dándole respuesta a otro tipo de cosas. Así es, Vero. Bueno, mucho se ha hablado de la famosa gentrificación en los últimos meses. Bueno, acá un poco Andrés y Adela nos estaban hablando de eso sin mencionar la palabra, pero bueno, es parte de este mismo fenómeno de la gentrificación, como decían los compañeros hace un momento, pues cada vez hay más extranjeros adinerados, ¿verdad? Porque, como decimos, acá hay una gran xenofobia contra personas que vienen de otros países latinoamericanos, pero al gringo y al europeo nos ponemos como alfombra, bueno, la gente se pone como alfombra, yo no hago eso definitivamente. definitivamente, pero hay una cultura que se ha arraigado en este país, que viene precisamente de esa clase poderosa dominante, que le ha dicho al pueblo que tenemos que ponernos como alfombras cuando vienen el gringo y el europeo, y desgraciadamente, conforme van pasando los programas de Radio 8 de Octubre y vamos presentando acá las diferentes organizaciones comunitarias que están en lucha en este momento, encontramos ese punto en común, que son esos grandes inversionistas, gente que viene con mucho dinero a Costa Rica y está comprándolo todo, desde las casas en Belén ultra lujosas hasta el condominio la habitación, el tiempo compartido en un hotel de lujo en Guanacaste para hacer sus negocios en, no sé, en La Fortuna. Entonces, pues eso, se está viniendo ese tipo de gente a la que ya incluso se le ha puesto un nombre, y es ultra ricos. Los ultra ricos están empezando a adueñarse de nuestros territorios, ya no solamente de las costas, sino también de las comunidades tierra adentro en las zonas urbanas. Tal vez, compañeros, para cerrar, podemos empezar por Adelita y luego Andrés nos cuentan para acciones que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Si tienen, bueno, ¿qué han hecho? Sabemos que han hecho como conversatorios, foros por allá, y que si tienen planeados futuras acciones, y también por dónde les pueden contactar, o de pronto otras personas que les estén escuchando de Belén o de otros cantones que quieran conocer su experiencia o apoyarles. Entonces sería eso, acciones que estén por realizar y en dónde encontrarles. Sí, nosotros, bueno, en primera instancia, la primera acción que tomé yo cuando me vinieron a dar las noticias fue en hacer un llamado al pueblo. O sea, ocupamos reunirnos, ocupamos estar todos en sintonía, organizarnos, porque se nos viene toda esta problemática. Ya de ese encuentro con todos los vecinos, tomamos acciones en llamar, en hacer un llamado tanto a la constructora como a la municipalidad, los vecinos, todos nos reunimos y para que nos explicaran, nos contaran, porque eran los que menos estábamos enterados de la problemática. Y después de ahí vimos que no, o sea, que como que lo único era como que nos enredaban o nos informaban, y comenzamos a ver el montón de afectaciones, y íbamos donde ellos y no teníamos una respuesta satisfactoria. Comenzamos a mandarle al Consejo Municipal y el montón de peticiones, de pidiéndoles explicaciones, que qué era lo que estaba pasando, que nos ayudaran, pero no, ellos y el alcalde nos ha como rodado, como dicen aquí, dándonos a tolillo con el dedo, pero nada en concreto. Entonces, de ahí seguimos igual como vecinos, viendo a ver qué podíamos hacer, qué puertas tocar. Entonces, nos organizamos un grupo de vecinos y hicimos mantas, donde ya que como no nos escuchaban en la municipalidad, no nos ponían atención, ¿quién más nos va a poner atención? Entonces pusimos mantas. Hicimos mantas con mensajes y las pusimos enfrente de nuestras casas, en toda la vía principal. Y ahí fue, ya comenzaron a llegar medios a preguntarnos que por qué, que era la lucha. Entonces ya les comenzamos a contar, y hemos puesto recursos de amparo, hemos mandado ya escritos a Limas, a Tena, Senara, al MOP, bueno, a la municipalidad insistentemente, y ahí hemos estado dando la lucha, tocando puertas. Más bien se les agradece a ustedes este espacio en el cual nosotros podamos exponer nuestra problemática, que llegue a oídos de todos, que todos se enteren y que podamos llegar a resolver toda esta situación de la mejor manera. Uh-huh. Y ahí Andrés les termina de complementar la información. Gracias. Sí, desde que se nos vino todo esto encima, algo positivo es que los vecinos de Fátima nos hemos unido más y a raíz de darnos cuenta de que la problemática afecta no solo Fátima, sino el cantón en general, ya nos estamos uniendo como belemitas, varios barrios, por ejemplo, San Vicente, es otro aliado, otro barrio aliado en esta lucha contra el desarrollo insostenible, la inconsciencia ambiental y los intereses personales de empresas e individuos que lo que buscan no es el bienestar del pueblo belemita, sino beneficios para su bolsa. Y bueno, sí, como dice Adela, sí hemos hecho varias manifestaciones, no solo las mantas, que por dicha llamaron bastante la atención, varios medios de comunicación nos contactaron y ya se han hecho varias notas, tanto por televisión como por redes sociales. También hicimos una manifestación en la calle, cerramos la calle por un par de horas porque era tanta el silencio de la alcaldía y de otros funcionarios municipales que nos cansamos de esperar. Entonces salimos a la calle, hicimos la manifestación y de esa manifestación se logró acordar una reunión que se tuvo en su momento, ya hace unos meses, con la alcaldesa Zeneida, con miembros, con representantes de Casa Max y los vecinos. Realmente las reuniones que hemos tenido con estos individuos no han sido muy fructíferas en el sentido de que no se han llegado a acuerdos. Como dice Adela, es evidente que le quieren dar largas al asunto hasta que llegue el punto en el que no haya nada que se pueda hacer. Porque sí, como les digo, son muchas las irregularidades, pero realmente el condominio sigue en construcción, no ha parado. Y la municipalidad puede solo decirnos que es que están con los informes y las bitácoras y los oficios, pero los oficios por sí solos no resuelven nada, tampoco los expedientes, se archivan y ya está. Pero nosotros sí nos hemos manifestado también en el Día Mundial del Agua, fuimos a un evento que organizó la MUNI en el centro de Belén. Fuimos con carteles para concientizar específicamente del estudio de balance hídrico de Senara, porque realmente es importante que cuando estén los resultados sean publicados abiertamente, sin pasar por filtros, que es lo que se pretendía, que primero los resultados les llegaran a ciertas personas y ya después se publican. Y pero como están las cosas, sabemos que puede prestarse para manipulaciones a conveniencia. Entonces, digamos que estamos ahorita detrás de ese estudio que va como por el 95%, falta poco. Se logró que le concedieran una audiencia a Senara. Entonces, próximamente Senara vendrá para exponer ya sea los resultados finales o los avances. También estamos detrás del plan regulador, detrás de Limbo, que tiene meses guardando silencio. Lo que queremos es la actualización del plan regulador, que desde 1997 no se actualiza, pero en más de 20 años la situación es otra. Entonces sí es importante también. Bien. Y sí, yo creo que que ya la lucha no es del barrio, es a nivel cantonal. Como les digo, somos varios barrios los que nos unimos por una misma causa, defender lo que es nuestro. También hicimos un foro Belemita hace una semana, un poco más, con una asistencia de vecinos de todo el cantón, de La Ribera, La Asunción. Y sí, lo que pretendemos es que haya una mayor conciencia ambiental y que se le exija a las autoridades un desarrollo sostenible. No estamos en contra del desarrollo, pero sí queremos que sea sostenible y con una mayor conciencia por el futuro de los belemitas. Y bueno, han habido organizaciones ambientalistas que nos han apoyado mucho como defensores de la casa común. Pueden buscar sus redes sociales, también las redes sociales de la Asociación de Barrio Fátima, Asociación de Desarrollo en Barrio Fátima de Belén. Y pues nos seguimos organizando como comunidad y realmente apenas vamos iniciando. Ya hemos puesto varios recursos de amparo y demás medios legales, porque si nos estamos cansando, si no es que ya estamos cansados de la permisividad de la municipalidad con estos proyectos urbanísticos. Entonces, si tenemos que recurrir a otras instancias, lo vamos a hacer, siempre pensando en el bienestar del cantón. Aunque nos tachen de comunistas, ya nos han dicho comunistas, incluso los regidores que nos apoyan, bueno, ya los están atacando, diciendo que lo que buscan son votos, pero porque sí, salen con que es un ataque político, tanto a la alcaldía como a su gabinete. Pero no es cierto, las inundaciones, los deslizamientos, todo lo que está ocurriendo, la deforestación, no son inventos, es la realidad que estamos sufriendo los vecinos de este cantón y queremos que haya, como les digo, una mayor conciencia. No esperamos que se detengan todos los proyectos que vengan a futuro, pero sí hay varios enlistados muy preocupantes que conllevan una mayor presión al agua y deforestación. Hay un otro condominio a orillas de un río, en el residencial La Ribera, que preocupa a los vecinos de ese sector y bueno, a todos los belemitas, porque en serio es que lo están construyendo a pocos, a escasos metros de orillas, de las orillas del río. Irónicamente se llama Veredas de Belén. Estaban hablando de los nombres de los condominios. Aquí en Belén tienen la costumbre de ponerles nombres que suenan bonitos. Claro. Y como que, sí, como que son irónicos, porque luego está otro, la Arboleda, que está donde antes había un cafetal y árboles de mango, una zona muy bonita. Se volaron todos los árboles, se volaron toda la vegetación y le pusieron la Arboleda. Y bueno, este otro de Casamax, Vistas de la Ribera, pues a como vamos, las vistas van a ser de puro concreto De techos. y techos, sí. Pero sí, por ahí va nuestra lucha. Como les digo, no solo por Fátima, es por todo Belén. Entonces sí, los motivamos como costarricenses a también preocuparse por las problemáticas de sus comunidades. No esperar a que la municipalidad resuelva, porque muchas veces y por experiencia se los decimos, no van a resolver ni a la rapidez que se esperaría y a veces tampoco, o sea, lo van a hacer simple y sencillamente porque hay intereses y compromisos con otros individuos que priorizan antes que el pueblo que los escogió. Entonces sí, los motivamos a que luchen por su calidad de vida y también que defendamos nuestra agua y nuestros árboles. Bien, muchísimas gracias compañeros, compañeras, Andrés, Adelita, que son en este momento los voceros de todo un barrio y también pues ya proyectándose a ser también voceros de todo un cantón, de toda una región. Comentarles también ahí para que agreguen a su lista de acciones que han resultado positivas, es que bueno, en Radio 8 de Octubre nos enteramos de lo que estaba sucediendo precisamente por esas mantitas que pusieron en los portones de sus barrios. Una de nosotras pasó por esa calle y pues vio todas las mantas que habían. Obviamente es algo que no se ve mucho en este país y se detuvo a ver lo que estaban los mensajes y pues nos pusimos al corte, como decimos acá, para encontrarles, y así es como, bueno, finalmente hoy tenemos la dicha de poder difundir lo que está pasando por esta zona. Muchas gracias de nuevo. Seguimos aquí en Radio 8 de Octubre. Contarles, bueno, así como los compañeros de Belén tienen estos micrófonos y seguirán teniendo estos micrófonos para seguir denunciando, cualquier otra comunidad que también esté organizada, que quiera comentar su lucha, cómo ha sido el proceso organizándose con otras vecinas, vecinos, cómo ha sido ese proceso para exigir a las municipalidades que hagan su trabajo, y que respete la voluntad de las personas que viven en el cantón. Bueno, los micrófonos de Radio 8 están abiertos para eso. Nos pueden escribir al Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, al Instagram Radio 8 de Octubre CR, y también estamos al correo radio8deoctubre@gmail.com. Bueno, gracias compañeros. Ya se fueron, sí, ya se despidieron acá simbólicamente de nosotras también. Pero vamos a escuchar una música que todavía nos falta unos contenidos más, nada más para hacer un cambiecito. Les contamos que tal vez no vamos a poderla sonar toda en vivo, pero vamos a hacer el cambio de tema en este momento. Vamos a escuchar a Ana Tijoux y a Las Manos de Filippi con esta canción bastante clásica que se llama Señor Cobranza. Es una canción original de Las Manos de Filippi, así que la corremos. Luego el comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá y o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos, ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende estos trojitos. Son todos narcos y de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudrieron, te viene la policía. Seguro que va preso. Sube la balanza. El precio también sube y también sube la venganza. Ahora, ahora va, ahora que son todos narcos y el presidente. Ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay. Lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meta a este sistema el dedito en el culito. Como sangra, no es un culo. si no hay que ser mis adversarios, el gran culo de este mundo, yo soy el muro estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narcotraficante te transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí el animal es hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los ministerios. Seguimos en Radio 8 de Octubre, nos vamos acercando a la colita de nuestro programa del día de hoy. Estuvimos conversando con compañeros de la comunidad de Belén, quienes nos compartían la lucha que están llevando a cabo contra un condominio que están construyendo a costa y en contra de a quienes ya ahí viven. Bueno, no queríamos irnos hoy sin contarles con alegría que el día de ayer en la noche, y por decir la noche, bastante adentro de la noche, tipo 10 de la noche, nos llegó la noticia de que los compañeros que y compañeras que estaban siendo procesados, estudiantes de la Universidad de Costa Rica de San Ramón, salieron en libertad, dice el comunicado. Hoy miércoles 7 de mayo en los tribunales de San Ramón de Alajuela concluyó el juicio contra 4 estudiantes criminalizados por manifestarse pacíficamente en el 2019 en defensa de la educación superior pública. Tras 6 años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria para 4 de estos estudiantes, dejándoles libres en todos los cargos, el total de los estudiantes, por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública. La jueza a cargo fue enfática en señalar que el fallo de la Sala Constitucional vinculado al caso es claro. El artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar ninguna forma de ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Nos dicen que agradecen profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que han estado acompañando el proceso en solidaridad y firmeza, especialmente al abogado que les acompañó, Edgardo Araya, por su defensa ética y comprometida, y que esta fue solidaria. Vamos a escuchar primero a Edgardo Araya, el abogado de las personas que fueron judicializadas y también una de las voces que fue, que pues vivió esta judicialización, y posteriormente a eso vamos a escuchar el minuto a Narcopunk del Les Compas de Actitud Coherente. Bueno, mi nombre es Génesis R. Cruz. Yo fui una de las personas imputadas en este juicio que se alargó por 6 años y que básicamente estaba criminalizando de forma injustificada la protesta social, una protesta pacífica que se da en el marco del redireccionamiento de fondos del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. En la que varios estudiantes, un grupo pequeño de 25 estudiantes de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, nos manifestamos para informar, para volantear sobre ese redireccionamiento de fondos. Una manifestación pacífica que realizamos en el amparo del derecho que tenemos todas las personas en un Estado democrático a manifestar nuestra opinión, a protestar, a exigir cuentas a nuestros gobernantes y a, pues, ¿verdad?, a poder reunirnos libremente para expresar el descontento. Hoy, finalmente, después de tantas audiencias, después de tantos años, se nos absuelve de los cargos que se nos querían imputar. Pero no solo eso, sino que la jueza ha sido enfática en destacar, como lo señala el voto también de la sala, que el artículo que criminaliza la obstrucción de la vía pública no puede ni debe ser utilizado para criminalizar la protesta social. Creo que la jueza ha hecho varias observaciones que son muy importantes y que van a sentar un precedente a futuro para que en otras manifestaciones no se pueda ejercer la violencia de una forma así tan autoritaria, ni se quiera inculpar a personas que se manifiestan por delitos que no corresponden. Entonces, estamos sumamente felices de que por fin haya cerrado este proceso tan injusto y que ha tenido secuelas en nuestra vida personal, emocional. Y pues nada, más bien instamos a que las personas sigan tomando las calles, que salgamos a protestar, que ejerzamos ese derecho porque es lo que nos ha permitido ganar otros derechos. Así que en virtud de que vivimos en una democracia, como movimientos sociales, tenemos que seguir alzando la voz, seguir protestando y reafirmando que tenemos el derecho de exigir cuentas, que tenemos el derecho de expresar nuestra incomodidad ante las situaciones de injusticia y que no tenemos que tener miedo por alzar nuestras voces. Ahora sí, entonces cuéntenos qué se resolvió en el juicio de hoy y qué implicaciones tiene esa resolución. Sí, hoy ha sido una sentencia, me parece que ejemplar, una sentencia que va a marcar la historia del movimiento social, de la democracia de la calle. Hoy se ha reafirmado una vez más que el derecho a la protesta no es un delito, que protestar en la calle no es un delito, que es todo lo contrario, que es ejercer un derecho, pero es un derecho también de participación democrática. Es el derecho que tiene la ciudadanía de exigirle cuentas a sus gobernantes, que es también un principio de democracia, ese principio de rendición de cuentas. Hoy se ha demostrado también que el Poder Judicial tiene una reserva moral de confianza de la ciudadanía, que me parece que hay que recalcar. Una sentencia en la que ha dejado clarísimo que nadie tiene que pedir permiso para protestar, que el ejercicio de ese derecho es un derecho sagrado, que debe ser ejercido con responsabilidad, por supuesto. Pero hoy, digamos, vale la pena, y me siento muy reconfortado, y creo que hay que felicitar también a la gente que lo enfrentó, a los estudiantes que lo enfrentaron, porque después de tantos años han tenido una respuesta que me parece magnífica de una jueza, de una sentencia que realmente se esmeró y que dejó clarísimo que nunca puede ser nadie acusado de tener que pedir permiso para manifestarse en algún lugar. Es el sagrado derecho de la protesta y de la democracia, lo que salió fortalecido hoy y que ojalá sirva para que en las futuras manifestaciones la gente esté más convencida de ese derecho y que a la fuerza pública, que al poder, se le tiene que enfrentar diciéndole: usted está aquí para protegernos a nosotros, no para proteger ciertos intereses. ¿Qué implicaciones puede tener para futuros casos donde se intente criminalizar? Yo creo que gracias a este proceso, gracias a la acción de inconstitucionalidad que presentamos a la defensa, le ha marcado la cancha hoy tanto a la fuerza pública, al poder ejecutivo, como incluso a la misma, al mismo Ministerio Público. Ya me parece que a partir de ahora no va a ser tan facilón llegar y simplemente porque hay una persona o un grupo de personas manifestándose en la calle, entonces automáticamente eso es bloqueo y eso es delito. Hoy quedó clarísimo que así no es la interpretación, ¿verdad? Que el delito de obstrucción es cuando yo quiero obstruir por obstruir, pero que debe estar claro que en el contexto de una manifestación nunca se puede cometer ese delito. Saludos y amigas y amigos de Minuto Narcopunk, pues queremos hacerle la invitación este sábado 10 de mayo a la actividad Anarquiza la Punk, que se realizará en diversos territorios de Latinoamérica de manera simultánea. Va a ser la segunda versión de esta actividad con una serie de jornadas Anarcopunk sin fronteras que proponen su foco en generar instancias de agitación y propaganda, rescatando el carácter político del punk. Bajo la premisa de la autogestión y el hazlo tú mismo, estas jornadas se desarrollarán en distintas ciudades del territorio dominado por el Estado chileno, como Santiago, Quilpe, Valparaíso, Concepción, así como también en Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguay, Bogotá, Medellín, Ibagué, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Arequipa, Perú, Ciudad de México, Porto Alegre, Brasil, aquí en San José, Costa Rica, Ciudad de Guatemala, Cuba, Quito, Ecuador, entre otras. Desde la convocatoria se plantean la idea de dar continuidad a este encuentro narcopunk, que proviene del impulso de muchos compas amantes del ruido, quienes buscamos poner énfasis en el carácter político y confrontacional del punk, problematizando nuestras posiciones y luchas, afilando nuestras ideas contra el poder y buscando refrescar el espíritu anárquico del punk, muchas veces postergado por tendencias políticas, comerciales, misóginas o ambiguas ideológicamente. Las jornadas también se enmarcan en la conmemoración de los 16 años de la muerte en acción del compañero anarquista Mauricio Morales, ocurrido el 22 de mayo del año 2009, mientras se dirigía a instalar un artefacto explosivo en la Escuela de Gendarmería de Santiago. Bueno, entre lo que se va a hacer en Costa Rica, ¿verdad?, se va a hacer una presentación de una película que habla sobre el compromiso de la naturaleza y su resistencia, sobre dos activistas que fundan un proyecto en la frontera del bosque tropical en Costa Rica, dos activistas alemanes en la costa caribeña, que nace el proyecto para proteger la biodiversidad y resistir la destrucción ambiental. Su proyecto autogestionado protege el bosque tropical y fomenta una red creciente de personas comprometidas. Esta película que vamos a presentar muestra sus motivos y los peligros reales que enfrenta el bosque, tomando como por ejemplo la carretera Ole Caribe, que ya atraviesa la selva, que incitamos a mirarla, compartirla y unirse a la resistencia verde. También están los compañeros y las compañeras de la Coordinadora por la Liberación Animal, que van a exponer una problemática que se vive aquí en el país. Y también, bueno, se estará presentando el fanzine número 8, Punk Sign Libertad en Papel, que pues sí, es un fanzine que no tiene como una fecha exacta de salida, pero siempre toca temas muy importantes, tanto nacionales como internacionales, y que incita a las personas a crear sus propios medios de información, de contrainformación, de difusión y demás. Pues habrá comida vegana, van a haber bebestibles, van a haber distris donde habrá material como discos, videos, camisetas y demás cosas. Van a haber varias distribuidoras de material libertario. Va a haber un acústico con Asilvestrado y para finalizar va a haber un concierto con un par de bandas punk. Entonces, pues se invita a esta actividad que dará comienzo a las 2 p.m. en el FECOU, que es en San Pedro, frente a la Universidad de Costa Rica. Entonces, patrocinado por Actitud Coherente Distro y el FECOU, que es donde se organiza la actividad. Así que agradecemos la participación para generar conciencias y espacios para la convivencia, para también la conversación. Y para también las propuestas, nuevas propuestas, generar, crear, soñar, es parte importante del movimiento anarcopunk. Así que solo con el apoyo de todos y todas se logrará que esto avance. Y pues, invitados, invitadas, abrazo libertarios y de nuevo agradecimientos a Radio 8 de Octubre por permitir estos espacios para la difusión de las ideas. Así que salud, alegría y anarquía. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos.